Vivir en familia, pues no es del todo fácil. Supone un compromiso, supone una responsabilidad y muchas veces un reto. Y eso en la sociedad que tenemos actualmente, pues provoca y sobre todo descoloca. La canción siguiente, Sueños de Justicia, este título es el nombre de nuestro grupo. Lo que pretende es recordarnos todos los días, pues que ese sueño, que aunque sea un poco difícil, de vivir en familia, es posible. Pero posible todos los días, no a largo plazo, no estando obsesionados por el futuro, sino que puede ser en cualquier momento.